¿Qué tal, amigos de Radio Nacional Tikal? Estamos nuevamente con ustedes en este programa Nuestra Gente, donde llevamos a ustedes la vida de personajes sobresalientes de nuestra sociedad que han contribuido al desarrollo de la misma. En esta oportunidad estamos visitando la casa de otro de los personajes también sobresalientes de nuestro medio. Se trata del señor Nery de Paz Reyes, ampliamente conocido en el mundo del deporte. Ustedes van a conocer la trayectoria de este personaje que amablemente nos ha brindado la hospitalidad en su hogar, donde nos ha abierto las puertas de su hogar. Y lo encontramos acá trabajando en su casa y nos ha dado un tiempo para que pues ustedes conozcan cómo ha sido la vida de este personaje. Bienvenido, don Nery. Muy buenos días, agradezco pues la oportunidad de la visita que me hace aquí a mi humilde hogar para dar información de lo que aquí se hace a través del deporte, y le agradezco mucho. Pues entonces estoy presto a sus preguntas que usted me quiere hacer. Don Nery, usted nos cuenta que nace en la ciudad capital y que luego de los 8 años se traslada al departamento de Petén, y me cuenta que nace en plena revolución del 44, nace en 1944, y actualmente obviamente tiene 62 años, ¿no? ¿Qué nos puede contar de eso, don Nery? Muy bien, pues nací en la ciudad capital en la fecha del 26 de mayo de 1944. A los 8 años venimos aquí con mi mamá por razones económicas y asuntos de trabajo, que mi mamá pues vino a trabajar aquí al hospital de San Benito. Y ahí fue donde nosotros también, pues yo me vine para acá muy, muy pequeño, y traté la manera pues de siempre vivir pegado a las enseñanzas de mi mamá, aunque fuéramos pobres. Pues hemos sido siempre pobres, pues, y pues nosotros teníamos que sobresalir a través de nuestros esfuerzos que ella hacía, y nosotros tratar de aprender a trabajar y a hacer lo que mejor pudiéramos hacer. Es que esa fue mi vida hasta la edad que tengo ahorita, de 62 años. Aquí aprendí a trabajar, trabajé en el FIDE, empecé trabajando desde lo más bajo, trabajando peón y todo eso, hasta que llegué, pues con las gracias a las oportunidades que muchas personas en ese entonces del FIDE, el coronel Oliverio Casasola, el capitán Enrique Prado González, Román Milián Cantoral y muchos otros, pues me dieron las oportunidades de que yo pudiera aprender un trabajo aquí en el FIDE, y por esa cuenta pues yo aprendí a ser operador de maquinaria, y a través de eso también a la misma par de ser operador de maquinaria, pues yo ya tenía inicios de deportivos, ¿verdad? Pues que desde muy pequeño, pues yo en la escuela Francisco Morazán en Guatemala, yo entrenaba box con los demás muchachitos ahí, que ellos estudiaban junto conmigo. Pues el profesor de física nos ponía a hacer deporte, y siempre me gustó los deportes de combate, y lo que yo inicié aprendiendo fue el box, ¿verdad? Pero una vez boxeando, jugando guantes con otro compañero, me quebró la nariz sin querer, él me un accidente me quebró la nariz, y entonces yo ya no pude seguir entrenando box porque un topecito me daban y ya me salía sangre. Entonces por eso fue que yo cambié el deporte de box por lucha ya a los 16 años. Don Nery, ¿nos puede contar algún recuerdo que usted tenga muy presente de su infancia? Bien, pues el recuerdo de mi infancia fue cuando logré entrar aquí a Yahoo, porque yo desde muy pequeño entré a trabajar al FIDE, a trabajar en zona vial número 9 de Caminos en ese entonces. Después pasó a FIDE. Pues yo, tratando la manera siempre de mantenerme bien, ayudando a mi mamá y ayudándome yo mismo, esa fue pues mi alegría de poder entrar a Caminos a trabajar para ganarme, agenciarme de los fondos económicos para poder yo pues sobrevivir junto con mi madre y mis dos hermanos pequeños. Sí, que por esa cuenta, pues yo empecé a trabajar, ese es uno de los gratos recuerdos que tengo, el FIDER. Sabemos, y es muy conocido por todos, de que la lucha es la que más satisfacción le ha dado a usted. ¿A qué edad se inicia usted en esta disciplina, don Neri? Pues yo los principios ya los tenía desde niño, ¿no? Pero empecé a entrenar esto ya oficialmente con el entrenador Otto Bollmann, cuando ya tenía yo 16 años. Y seguí entrenando así hasta que llegué a competir ya a nivel nacional en los Juegos Nacionales de Shela, en los quintos juegos, que Otto Bollmann, pues él era yo, me tenía él como su mejor alumno, y entonces pues yo tenía que corresponder a eso, porque como a mí me gustaba y me ha gustado siempre desde niño, lo he llevado siempre en mi forma de ser, he llevado ese deporte como que fuera algo propio mío, y por esa razón pues yo me dediqué a eso y logré llegar a ser campeón nacional y nacional e internacionalmente. También ya gané medallas en tercer lugar dos veces en México y segundo lugar en el Pachado aquí en Guatemala, el campeonato internacional también, donde participan 17 y 18 equipos internacionales, Estados Unidos, México, Cuba y otros más que vienen a competir a Guatemala cada año en el mes de julio, en la cual pues yo siempre que competía pues ganaba medalla, ¿no? Dos veces fui segundo lugar y otras veces tercero y así. Por esa razón pues yo siempre me he mantenido a ese nivel, tratando la manera de entregarme pues al deporte, porque si voy a hacer algo pues que sea algo, por si no al 100% bueno, pero por lo menos que sea al 50, 75% de bueno, ¿va? Para que poder poner en alto nuestro departamento de Petén. ¿En qué disciplinas competía, don Neri? Pues la disciplina de lucha es la que yo compito, en lucha... ¿Categorías, perdón? Las categorías era en 63 kilos y últimamente 85 kilos. ¿En esa hora que usted luchaba, en esos tuvo sus logros internacionales? Sí, en México pues logré tercer lugar dos veces, en el campeonato Wilfrido Massieu. Y ahí pues logré ganar dos veces segundo lugar, tercer lugar en Guatemala, pues dos veces también segundo lugar en el Pachado. Y en Guatemala pues he ganado un montón de veces, como 9 años fui campeón nacional de aquí, de Guatemala. Y también pues después me tuve que, por la edad, pues ya no pude competir a nivel así de lucha libre y de amateur ni de grecorromana, porque ya ahí tiene una edad uno. Entonces solo me dediqué solo a entrenar, ¿va? Y donde yo he logrado sacar los mejores atletas de Guatemala, que son los que han respondido por el Petén y ganando las medallas de oro para acá, primer lugar por equipos ya en los Juegos Nacionales. Son 16 años que tenemos ahorita con estos juegos que pasaron. Cumplimos ya 16 veces de ganar los primer lugar por equipos, siendo nosotros los campeones nacionales de los juegos. Y otras veces que los hemos ganado también así en campeonatos abiertos, donde hemos competido campeonatos de Shela, campeonatos nacionales, ¿verdad? Pero no son juegos nacionales, sino que solo campeonatos así, como le dijera yo, pues campeonatos abiertos. Sí, ahí hemos logrado también en primer lugar por equipos como 6, 7 veces, pero Juegos Nacionales sí 16 veces, y con eso pues considero yo que hemos logrado ya una misión ya bastante buena para nuestro departamento. De todos los logros que se ha obtenido, y sabemos que es una infinidad, ¿podría usted mencionar el más grande que usted considere pues una hazaña realizada? Bueno, la hazaña más grande es la que conseguimos hoy este año en los Juegos Nacionales de Guatemala, que iban a hacer aquí en Petén. Por razones de que no se hicieron las instalaciones, pues las hicieron en Guatemala. Y ahí pues logramos nosotros primer lugar por equipos en las cuatro divisiones en campeonato infantil, femenino, K-1, cadetes Greco y cadetes Libre. En las cuatro divisiones pues logramos primer lugar por equipos, en una en cada uno, y a nivel general logramos también el primer lugar por equipos con 25 medallas, 12 de oro, 11 de bronce y 4 de plata. Es el resultado que tuvimos ya en este año, y considero que para mí pues ese es el mejor logro que hemos tenido, la mayor satisfacción. He tenido muchas, porque en otras ocasiones pues hemos ganado también 24, 20 medallas que hemos traído para Petén, pero esta vez pues logramos tercer lugar ya para Petén a nivel general en Guatemala, poniendo pues la disciplina de lucha la mayor cantidad de medallas para en el deporte para el Petén. Con eso pues considero que hemos logrado hacer algo bueno, pues que se puede decir que, como le digo, no tal vez el 100%, pero el 75% sí ya lo logramos ahí. Bien, amigos, estamos platicando con don Nery de Paz Reyes, uno de los deportistas más destacados, no solo de Petén, sino que de toda Guatemala, que nos está contando sus logros, parte de su vida también. Don Nery, ¿cuál considera usted que es lo más interesante de su trabajo? Pues lo más interesante de mi trabajo es trabajar en la maquinaria, que yo soy operador de maquinaria pesada en caminos, y en la cual pues también tengo muchos amigos ahí que colaboran conmigo, compañeros de trabajo, pues que mi jefe inmediato, Carlos Cano, el jefe administrativo también, Elmer Rodríguez, y el jefe de zona, que es Rudy Elmiro Porón, y el segundo jefe, Hugo Velázquez, que en este año pues ellos me dieron el apoyo bastante para que yo pudiera participar en todos los eventos que se realizaron en Guatemala, y nunca me dijeron no, siempre me dieron la colaboración necesaria. Considero que esto es contribuir al deporte, ¿verdad? Porque ellos con esto que hacen pues saben que están logrando algo, tal vez no para ellos así, pero es para todo el departamento, algo que se les agradece y que también se tome en cuenta eso, ¿verdad? Que ellos sí colaboraron, y ojalá que sigan haciéndolo para futuras competiciones que van a haber este otro año, ¿verdad? Pero ahí con eso pues logramos ya que ellos también colaboren, ¿no? Y muchas otras personas que también han colaborado, ¿verdad? Pero en camino pues mi mayor satisfacción es eso, ¿verdad? De que trabajo con maquinaria y siempre mido mi tiempo para trabajar, porque salgo a las 3 de la tarde, a las 4 estoy en el gimnasio, salgo a las 9 de la noche del gimnasio, y así es una rueda, una vuelta que doy en todo el día, a dormir, al otro día a trabajar, y así todos los días, ¿verdad? Para preparar a los atletas que van a competir durante el año, ¿verdad? Y espero pues que así sea este año también. Don Nery, ¿y la familia qué apoyo le ha dado? Bueno, mi familia pues siempre me apoya, porque mi esposa pues siempre me acompaña para cuando vamos a los juegos, los campeonatos, de todo. Como llevo señoritas, pues las señoritas van bajo el mando de ella, ¿verdad? Van bajo el mando de nosotros, ¿verdad? De los atletas, del entrenador cubano y yo. Vamos los dos y ella se encarga del cuidado de las señoritas, que haya orden y que la gente no vaya, las madres y padres y las demás personas pues no vayan a pensar alguna cosa mala. Entonces llevamos allá para que haya un respeto ya más o menos mejor, y nosotros nos encargamos de los varones. Cuando van a competir, entonces sí estamos nosotros ahí con ellas para indicarles qué es lo que se tiene que hacer. Y ese es el apoyo que mi esposa me daba, y estar siempre viajar juntos, venimos juntos y traemos siempre los logros que nosotros hemos trazado para hacer durante cualquier evento, porque lo mejor que puede haber para lograr los triunfos es la disciplina. Y con la disciplina que uno agarra, el orden que uno tiene, los alumnos pues ponen un poco más de cuidado a las competencias, le agarran amor, le ponen ganas a eso, y con eso es que hemos logrado lo que tenemos. No hay necesidad de tener grandes cosas para hacer un buen atleta, en lo que algo sencillo pero efectivo. ¿Qué se necesita para ser un atleta completo, aparte de la disciplina? Entrega total para el deporte. Entrega para que uno sea un buen atleta, tiene que tener corazón, tiene que adaptarse y apegarse a la disciplina del entrenador, hacer lo que el entrenador le dice. Le dice brincar, brincar. Si le dice rodar, rodar. Si le dice da vuelta, vuelta. Hacer un arco, hay que hacer un arco. Todo eso es lo que hay que hacer. Si le dice uno correr, tiene que correr, subir montañas, todo eso que hemos hecho aquí en Petén, nosotros ahí en el complejo, pues subimos a los jóvenes a las montañas, ahí a correr, ahí para arriba, a caminar unas 4 o 5 veces para agarrar la condición física que necesita un atleta. Los llevamos a natación allá a la piscina y muchas, y a veces también la motivación tiene que tener uno, la motivación de que le dan a uno las autoridades deportivas, por lo menos el delegado departamental ahorita, pues él nos da la colaboración necesaria. Y por esa razón, pues considero que hemos logrado bastantes logros pues con él, ¿verdad? Porque sí nos ha ayudado mucho y espero que siga haciéndolo, ¿verdad? ¿Cómo se hace para captar a los alumnos? Bueno, esto sí es una buena pregunta, porque para nosotros lograr a los jóvenes tenemos que ir a las escuelas, motivarlos, hablarles, platicarles cómo es el deporte, qué es lo que nosotros queremos que ellos hagan, qué es lo que se trata de hacer. Y entonces en las escuelas, pues algunos, casi no, los maestros pues nos dan la oportunidad de hablar con ellos, ¿verdad? Que es algo que ellos pues sí lo deben de hacer, porque es para el departamento y es algo que uno les va a enseñar uno bueno. No les va uno a quitar nada malo, a hacer nada malo, pues, sino que a darles lo que mejor uno pueda, la condición física. Que a ellos les sirve eso para hasta para estudiar, porque el deporte le recrea a uno la mente y los hace que ellos le pongan mejor atención al deporte. Entonces, al estudio, pues ellos le ponen bastante atención al estudio, porque ya van un poco ya quitados de penas, de algo que tal vez algún problema que tengan psicológico o algo, ahí se les quita porque uno les da pláticas y todo eso. Ellos estudian con mejor entusiasmo y llegan a ser buenos atletas y buenos estudiantes. Y pues eso es lo que a nosotros nos interesa, que ellos hagan lo mejor que nosotros queremos que ellos hagan, pues sí, tratar la manera de que lleguen a ser los mejores hijos también para sus padres, ¿no? Porque es algo que nosotros nos ponemos a dar, porque si somos profesores tenemos que ser también como un padre para ellos, darles a ellos, saber decirles qué es lo bueno y qué es lo malo que hay en el mundo, qué deben de hacer bueno y qué no deben de hacer mal, para que así ellos puedan desarrollarse bien en la vida social y en la vida particular de uno. Bien, amigos, estamos con don Neri de Paz aquí en su casa, donde pues amablemente nos ha abierto las puertas para que podamos conversar con él y nos cuente parte de su trayectoria. Don Neri, en el asunto esto del trabajo suyo como entrenador deportivo, ¿usted ha recibido algunos cursos o es a base de experiencia que usted entrena a los muchachos? Bien, ahí sí concuerda con las dos cosas, la experiencia, y también he recibido cursos a nivel internacional. Recibí dos cursos en México, recibí cursos en Guatemala, viajé también a El Salvador, a Centroamérica con la selección nacional, ya como entrenador, y todo eso pues me ha ayudado a tener la experiencia necesaria y la sabiduría académica que he logrado. Ya tengo el nivel 3, el curso nivel 3, que ya es como un profesor de física de la Confederación Deportiva, y tengo otros cursos de lucha también aparte de eso, que nos dio el Comité Olímpico Guatemalteco y el Comité Olímpico Internacional, en donde nos han dado pues las técnicas, las tácticas que uno debe saber. Nos han dado muchas prerrogativas para que podamos nosotros desarrollar nuestro deporte, enseñarlo y a como debe ser y poder hacer buenos atletas, porque en Guatemala lo que se necesita es eso, bueno, es ahí donde está los resultados que hemos tenido, es todo eso que me han dado, los cursos, las oportunidades que me han dado para recibirlos en Guatemala y en otros países con diferentes entrenadores, con el campeón mundial que en paz descanse, John Corneano, fue mi maestro en México, Gustavo Royer de Cuba, que es ahora el gerente técnico de la Confederación Deportiva de Guatemala, y con Alberto Herbesú, Santiago también, que en paz descanse, que fue uno de los mejores entrenadores que vino a Guatemala, y muchos otros más que he tenido de entrenadores así, cubanos y norteamericanos, unos búlgaros, unos rumanos, Constantin Alexandru, también que es un rumano, campeón mundial 5 veces, fue mi maestro, y todo eso pues se ha logrado algo, ¿eh? Y lo hemos ya pues puesto en práctica, y esos son los resultados que tenemos, en cantidad de trofeos, medallas que tenemos ya, y con eso pues hemos tratado la manera pues siempre de que los alumnos, pues he tenido alumnos que han recibido cursos también ya y han salido fuera del país a competir, a México, a Estados Unidos, a Cuba, que son campeones centroamericanos, campeón iberoamericanos, varios que son mis alumnos ya. ¿Puedes mencionar alguno? Sí, está Jaime Ricardo Pineda Valencia, está Carlos Gregorio Choque, en paz descanse, está el otro joven que en paz descanse también, José Alfonso Tezucún Bixil, está Héctor Díaz Moreno, campeón iberoamericano, Ever Obed Munguía, campeón centroamericano, Oscar Pop, campeón centroamericano, y Jorge Orantes Carrascosa, campeón centroamericano este año también, y algo otros que ya se me va el nombre, pero sí, ya tengo como unos 15 o 20 campeones centroamericanos, ¿sí? Y panamericanos, uno, que sí, también fue un gran luchador, y esperamos pues que así como ellos, hayan otros este año que salgan campeones centroamericanos para estos Juegos Nacionales que vienen para el año 2007. Don Nery, aquí en su familia, ¿quiénes de sus nietos, hijos, siguieron sus pasos? Bien, pues mis 4 hijos que tengo, solo 3 fueron luchadores. Los 4 lucharon, pero 2 fueron los que salieron, es Nery y Eric. Los 2, pues, Eric fue el mejor luchador de nacional en su tiempo, ¿eh? Cuando él era un jovencito que todavía tenía 18 años. Pero por razones de que se casaron, él y Nery se casaron, ya no siguieron compitiendo por asuntos económicos, ¿verdad? Que tenían que trabajar y todo eso. Entonces tuvieron que dejar este deporte porque ya son obligaciones ya muy ajenas a todo, que tienen responsabilidades. Y los otros 2, pues, el otro pues no le gustó, entrenó, pero no entrenaba con mucha formalidad, y así a la fuerza pues no se puede detener a un atleta. El más pequeño, pues también por razones de que él es cristiano y todo eso también, igual que yo también, pero ellos les dicen que no pueden, va, porque tienen que tener otras funciones, entonces ya no siguieron entrenando, pero ellos sí, los 4 fueron luchadores, 2 fueron los mejores, ¿verdad? Eric y Nery, que son los que compitieron a nivel internacional también, y ya de ahí pues ya no tengo, los nietos pues ellos no, ninguno les gusta este deporte, tal vez más adelante, como algunos están niñitos todavía, más adelante tal vez ellos ya se metan a esto y sigan la trayectoria que llevo yo. Don Nery, ¿ha pensado alguna vez retirarse? Pues mira, que uno se decide retirarse, pero esto es algo como que fuera un vicio, ¿verdad? Que digo yo que le cuesta a uno, porque hay veces, hace 2 años yo dije que ya no iba a seguir porque miraba muy poca la colaboración de autoridades aquí que habían antes. Pero no fue así, yo dije ya no voy, pero yo el día que no voy al gimnasio no estoy tranquilo, y entonces mejor seguí yendo y no pude dejar. Es que ciertamente que a uno es algo que lo lleva en la sangre y no deja de hacerlo porque a uno le gusta, y aunque pase lo que pase, uno está ahí metido haciendo lo que a uno le gusta. Todo está que sea bueno lo que uno hace, pues hay que hacerlo, ¿eh? Lo que es malo hay que dejarlo, lo bueno hay que seguirlo, ¿eh? Porque con esto, con el deporte, considero yo que no le hago daño a nadie, más bien dicho, solo le estoy haciendo bien a los jóvenes que están llegando, les damos consejos, les damos todo. Entonces considero que el retiro tal vez va a ser un día, no sé, un día que tal vez ni lo piense uno, tal vez se retira, ¿eh? Sea que se muere uno o tal vez ya se cansa o cualquier otra cosa puede pasar, pero hasta ahorita no he tratado de retirarme. En el trabajo que uno siempre realiza, como usted bien lo dijo, uno realiza lo que más le gusta y lo hace de la mejor manera posible. ¿Usted se ha encontrado con alguna situación difícil, algo que lo ha frustrado, o algún proyecto que usted ha querido realizar y pues no lo ha realizado? ¿Tiene usted algo que le haya sucedido así? Sí, el asunto está también de que en Guatemala me dieron una colchoneta y por razones de que aquí no me la han mandado a traer, no ha venido. Esa colchoneta es una de las más caras que puede haber en el deporte, que cuesta $12,000. Razón de que no sé por qué, lo más que cuesta el flete para traerla son $2,500. Si yo tuviera ese dinero, yo lo mandara a traer y todo, pero no lo tengo. Entonces yo ya informé aquí y todo eso, y no sé por qué razones no la mandan a traer. Entonces, ahorita solo necesito que este año la traigan ahora en enero, y para entrenar, porque si no la traen se va a perder esa colchoneta. Ya perdí una, que no la mandaron a traer nunca y se la agarraron para Huehuetenango. Ahora la que tengo nuevamente que me van a dar, no la han mandado a traer, y desde hace como 8 meses que está lista para traerla, que es una de las que se sirvió en el campeonato mundial que se realizó aquí en Guatemala. Y esa, una de esas es que por los logros que hemos tenido me la están dando a mí, me la dieron, pues, pero por razones de no tener fondos económicos para traerla, pues no la hemos traído. Pero si necesitamos un local especial para meter esa colchoneta y entrenar ahí con ella, hacer el deporte en eso. Ojalá que las autoridades aquí hicieran un gimnasio municipal o lo que sea bueno para meter esa colchoneta y traerla luego lo antes posible, para que podamos nosotros ya darle el uso que es necesario para eso y entrenar en mejores condiciones. Bien, amigos, es la plática de Oneri de Paz Reyes, originario de la ciudad capital, pero se hizo petenero con su experiencia y con su trabajo. Oneri tiene algunos proyectos para el futuro. Bien, los proyectos que tengo es nomás terminar, si es que Dios me lo permite, este año de los Juegos Nacionales, hacer un buen papel aquí y a ver qué es lo que Dios nos depara para el próximo año. La Confederación prometió de que si aquí se hacían los juegos, se hacían las instalaciones deportivas, iba a haber un CENASPA aquí, o sea, un centro deportivo de alto nivel aquí en Petén, en el cual pues muchos alumnos se beneficiarían, porque ya no irían a la capital, sino que porque hay muchos que no les da permiso a las madres para que se vayan a estudiar allá ni nada. Entonces aquí ya habrían becas para los alumnos para estudiar y para entrenar. O sea que la Confederación les pagaría su estudio y les daría donde dormir, o sea, los internaríamos ahí, médico y todo, y con la obligación de estar entrenando el deporte que ellos quieran, ¿verdad? No solo lucha, sino que muchos deportes, ¿verdad? El fútbol, básquetbol, lucha, judo, todo lo que es, todos los sobresalientes ahí irían a entrenar y a estudiar, lo cual pues algo que sería beneficioso para nuestro departamento por tener ese porcentaje de elemento humano para hacer el deporte aquí, con lo cual nosotros haríamos tal vez aquí hasta campeones mundiales, porque es la oportunidad que necesitamos, tener gente preparada para esos campeonatos. Yo ya preparé uno, ya un muchacho compitió en el campeonato mundial que pasó este año, en septiembre, en Guatemala, que ganó 8º lugar, se llama Héctor Díaz Moreno, que ya es campeón iberoamericano. Pero por razones de que aquí no hay ninguna colaboración que uno quiere, de ahí ya se estancan, ya no pasan de ahí. Por lo menos ya competir a un nivel mundial ya es bastante. Es algo de las satisfacciones que yo tengo también. Como les digo, tengo muchas satisfacciones, buenas satisfacciones, pero no pasamos de ahí. Bien, Neri, ya para despedirnos, me gustaría que usted le hiciera una invitación para los jóvenes, niños, niñas que quieran entrenar lucha. Muy bien, pues antes que todo les desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y e invitarlos a todos los jóvenes y señoritas y todo que tengan deseos de ir a hacer este deporte. Estoy desde el 15 de enero, voy a estar en el Salón de Santa Elena, que es el lugar donde estamos ahorita entrenando, ¿verdad? Porque en el complejo pues lo están remodelando, no sé qué le van a hacer a todas las personas de Petén y jóvenes, invitarlos para que puedan entrenar este deporte en este año que viene, hacer un buen equipo para representar al Petén en los Juegos Nacionales que se van a realizar este año aquí y en varios eventos que van a llevarse a cabo en diferentes departamentos de Guatemala. Y invitar a los colegios, escuelas públicas, también albañiles, ayudantes de albañil, mecánicos y todo el que tenga deseos de ir a hacer ese deporte. El único requisito que tenemos ahí es no fumar, no tomar, no relajos ni nada. Lo que queremos es hacer, sanear a los jóvenes, a sacarlos de un algo malo que estén pensando. Entonces tratar la manera de ayudarlos físicamente y mentalmente, ¿verdad? Con lo cual ellos se van a sentir muy honrados, muy honestos y todo, en donde van a participar, van a hacer algo de lo mejor que pueden, se van a sentir orgullosos de ser hasta peteneros. Y llegar a ser campeones nacionales, así como son los que entraron el año pasado y llegaron a ser campeones nacionales y los mejores representantes de Guatemala. Así es que con esto pues yo le agradezco a ustedes también la entrevista y espero que ustedes también pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo y que Dios los bendiga también a todos ustedes. Muchas gracias, don Neri. A usted también le agradecemos por el tiempo que nos ha brindado, por abrirnos las puertas de su casa para que podamos compartir, usted pueda compartir sus experiencias, contarnos su trayectoria, sus logros, sus satisfacciones dentro del campo deportivo. Así que muchas gracias, don Neri, y espero nuevamente en alguna otra oportunidad pues usted nos cuente más de sus experiencias. Y a ustedes, amigos oyentes de Radio Nacional Tikal, les agradecemos su sintonía a este su programa. Les invitamos para que nuevamente nos escuchen el próximo viernes a esta misma hora para escuchar más de Nuestra Gente.